passano pesanti come stanchi viandanti. Nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Acá estamos a 1200 kilómetros por hora, girando en torno al eje de la Tierra, a 108.000 kilómetros por hora, desplazándonos con todo el resto de los, todos los habitantes del planeta alrededor del Sol, 108.000 kilómetros por hora. A pesar de estar sentados en el estudio Javier Prol de la Radio Futura, donde parece que estamos todos quietos parecen estar Juan y Victoria del otro lado del vidrio, ahí Victoria operando y Juan produciendo alguna cosa para lo que pase ahora y lo que vendrá. Y a su vez, todo el sistema solar se mueve alrededor de la galaxia a 217.215 kilómetros por segundo. Y la Vía Láctea, donde estamos, se mueve a 965.000 kilómetros por hora. A su vez, todo este vasto universo se expande a 74 kilómetros por segundo y vamos acelerando porque cada vez nos vamos más lejos del centro. Estamos a la friolera de unos 30.000 años luz del centro de la galaxia, del centro de la Vía Láctea. En el brazo de Orión, que está ahí al costado de la galaxia en la que habitamos. Galaxia que a su vez tampoco está en el centro de nada, metida en un supercúmulo de galaxias que se llama la Ñaquea, que quiere decir en hawaiano cielo inconmensurable, y es un supercúmulo más de los millones que hay en el universo, que a su vez, según dicen los científicos, no es el único universo. Se habla ahora de omniverso, una multiplicidad de universos. Y nosotros allí, creyéndonos la gran cosa, parados como machos arriba de la colina, aullando, mirando un sol inmenso, que sin embargo ha sido calificado por los científicos como sol pedorro, y es la mitad de la estrella Sirio, de otro sol, 400 veces más chico que Eta Carinae, 1000 veces más chica que Betelgeuse, 2100 veces más chica que una estrella del Can Mayor. Y dentro de esa pequeñez, estamos en el sur del planeta, en la ciudad de La Plata, en las afueras de la ciudad cuadriculada, en la calle 75, casi esquina 5, donde están las instalaciones renovadas de Radio Futura, con quien se puede comunicar a través del WhatsApp, que es 221-1543-64-250. 43-64-250, o el teléfono de la radio, 453-8250. También tenemos un mail, ya ha quedado tan antiguo el mail, pero sigue funcionando, radiofuturalaplata@gmail.com, y la página de la radio, donde puede escuchar algunas columnas, algunos programas anteriores, que es www.fmfutura.com.ar. Allí en la página, en un rinconcito por la de derecha, por el medio, dice el nombre de este programa, Lejos del Centro. Usted hace clic ahí y entra en un blog al que se puede acceder directamente también, si quiere, poniendo jorgegoyeneche.blogspot.com. Y en el blog están desde el primer programa del año pasado, del 25 de mayo, en el que arrancamos hablando de las nubes, con la música que es la insignia, el mascarón de proa, la tapa de este programa libro, que es Las Nubes, de Francesco Gárito, y textos de Negroni, de Aristófanes, de Shakespeare, hasta el programa de hoy, pasando en medio por unos reportajes que aproveché para subir durante las vacaciones, que son unos 10 o 12 reportajes hechos a escritores platenses, algunos ya no viven, como que murieron este año, como o el año pasado, como Preller y Aurora Venturini. Y largos reportajes de una hora con gente que ha leído sus obras y aquí en el estudio, y muy amables en su gran mayoría. Hecho que vamos a repetir este año. Ya tuvimos el viernes un reportaje casi bajo el agua, para estar de acuerdo con su hábitat natural, con Duiseide, don Juan Bautista Duiseide, que está viviendo allá en una isla donde antes viviera Haroldo Conti, en el Tigre. Y el día que, tras largas dificultades, logramos comunicarnos con él, tenía en el agua ahí, por una sudestada, metida en la isla. Este año, como les decía, vamos a seguir con los reportajes, algunos con los escritores aquí, escritores o artistas en general, aquí presentes en el estudio, y otros los haremos telefónicamente con gente que está lejos de la ciudad, o sea, más lejos todavía que lejos del centro. El programa de hoy está dedicado a los amigos Silvia y Osvaldo, que están de viaje,

Los ancianos, una poesía de Arne Ibsen, de 1948. Los ancianos son como flores cortadas reposando en asilos. Los visitamos de vez en cuando como si así cambiáramos su agua. Usamos sus casas para celebraciones, ocasiones especiales, y los instalamos en el mejor cuarto, esperando su último respiro, un poco, pero más allá de esto, mucho más allá de todo esto, nuestro mérito está en que nada, en efecto, puede molestarnos más que cuando comienzan a marchitarse, desprendiendo sus pétalos sobre la cómoda, mucho antes de lo esperado. Arne Ibsen, Los ancianos. Releo los tres primeros versos. Los ancianos son como flores cortadas reposando en asilos. Y los últimos versos. Cuando comienzan a marchitarse desprendiendo sus pétalos sobre la cómoda, mucho antes de lo esperado. Otra poesía de este Ibsen, que no es aquel Ibsen que todos conocemos. El poema Es, se llama. Y tiene un epígrafe, así como nuestro programa tiene un epígrafe, cuya vela es una lengua de Palmer. Dice: el poema es un bote cuya vela es una lengua, un profundo despertar de espuma sobre la imperturbable casa, el centro de su calma, una quebrada pieza de vidrio que pongo contra mi ojo. Y dos poesías más de Ibsen, que nació en 1948. Él no entiende palabras. Hasta ahora solo conoce unos cuantos sustantivos, un presentimiento, quizás dos verbos, dar, tomar. Más tarde una corazonada acerca del verbo quebrar. Los sustantivos son leche, mami. Estos funcionan. Quizás papi. Él percibe formas, toca, puede leer esta oscuridad, mientras largas oraciones navegan inescrutables, a través del aire como humo desde una pipa, como un largo atardecer. No puede leer su ambiente. Y antes de escuchar un poco de música tradicional islandesa, que ahí estamos hoy, en ese extraño lugar cerca del Polo Norte, de Groenlandia y de otras lejanías, leo este último poema de Ibsen que se llama Sobre la mesa. Aquí sentado, tostado, molido, mirando hacia la luz en tu ventana, veo ahora tu vida pequeña, alegre y sin pretensiones, y recuerdo el calor, el dulce calor. Tú eres la crema, yo la oscuridad. El tiempo me absorbe, oscuro y sin azúcar. Escuchamos un poco de música islandesa. Bátur líður út meia sund, enn vor haf og land. Syngur blærin einnum aftan spund, aldan niðar blík við sand. Bætin blóð og vakna syllum byggja bú. Bjartar nætur vaka allir þá. Hvað betra en vera ungur og ör, eiga vonir og æsku fjör. Geta sungið, lífa leikið sér, létt í spori hvar sem er. Og við öldum niðum aftanstund, eiga leyndar náð og ástafun. Bátur líður út meia sund, enn vor haf og land. Syngur blærin einnum aftanstund, alda niðar blíðis. Estos poemas que voy a leer son de Ingeborg Haraldsdóttir, una poeta que nació en Reykjavik, en la capital de Islandia, en 1942. Es crítica de cine, es periodista y es traductora del y al español, y tradujo a su lengua a los poetas César Vallejo, a Neruda, a Nicolás Guillén. Tradujo también a Julio Cortázar, a Gabriel García Márquez. Generalmente las poesías a las que accedemos de los escritores islandeses vienen de traducciones inglesas. Bueno, en el caso de Haraldsdóttir, ella hizo las traducciones de su lengua, de sus poesías, directamente al español. Así que vamos a escuchar versos escritos en español directamente por ella, ¿no? Poema de noviembre. Me he sentado algo lejos, esperando que la tormenta pasara. Eso creía. De pronto estalló en mis oídos un suspiro desde el bosque de octubre. Desnudos y negros se alzaban los árboles, fríos todos los pájaros como la muerte y helado el silencio, hasta que alguien dijo: de aquí salen todos los caminos. Tú, que conocías todas las respuestas, caminabas estirado por el valle, con el dedo señalaste la cima. Hasta allá querías llegar sin vacilar, sin dudar, convencido, y ahora cabizbajo te paras a la redonda sobre solo el blando marisma y el silencio, como haber perdido a Dios sin haberlo nunca tenido, como quedarse de pie en el muelle, lista para viajar y mirar los barcos pasar de largo, como haber perdido algo que nadie nunca ha tenido. Otra poesía de Haraldsdóttir se llama Seguridad. Discutíamos asuntos de seguridad. Es prudente ajustarse el cinturón, cruzar con la luz verde, ponerse bufandas y tomar vitaminas, dejar de fumar, de beber. Todo es tan peligroso en estos días, la contaminación horrible, flores marchitas. Y hay muchas cosas que engordan. La nata oprime el corazón. Aumenta la violencia, dicen los sociólogos, tristes y llenos de responsabilidad. Cuando llegue la noche, lo más seguro es quedarse en casa. Discutíamos los asuntos con franqueza y precaución. De pronto, la noticia: ha estallado la guerra. Nos quedamos un rato sin decir nada. Después apagamos el televisor y cambiamos de tema, diciendo: nimiedades. Y una más, se llama Mujer. Cuando todo está dicho, Cuando los problemas del mundo han sido sopesados, medidos y resueltos, cuando los ojos se han mirado y las manos han sido estrechadas con toda solemnidad, llega siempre una mujer a recoger la mesa, barrer el piso y abrir las ventanas para ahuyentar el humo de los habanos. No falla. Ingibjörg Haraldsdóttir, de Reykjavik, Islandia, nacida en 1942, poeta, traductora, periodista, maestra de arte de la Escuela de Cine de Moscú. Una poeta de Islandia. Escuchamos un poco más de su música tradicional. Setna, sett hef ég mér nýjan lifnað að byrja Líf þitt stutt og ljót af dríf hver mun spyrja En ef þú þekkir þannin Loksins, loksins, loksins, loksins Líf mitt vil ég með Guðs hjálp mæta Lengur mun líf og ælu Quizás el escritor islandés más famoso sea Halldór Laxness, que nació en 1902 y murió a fines del siglo pasado, en 1998. Tuvo una vida extraña. Primero fue, sí, estuvo muy vinculado a la meditación y a la iglesia, después abandonó todo eso, se hizo socialista, viajó. Y finalmente terminó volviéndose a su pueblito, que no estaba en Reykjavik. Así que imagínense, Reykjavik es una ciudad muy chica, Islandia es muy chica. ¿Cómo será ese pueblito? Tiene una novela entre su vasta o vastísima obra que se llama Gente Independiente. Voy a leer un par de fragmentos, de capitulitos. Halldór Laxness, Gente Independiente. Los colonos, es la primera parte. En tiempos remotos, dicen las crónicas islandesas, hombres de las islas occidentales vinieron a vivir a este país y cuando partieron dejaron tras de sí cruces, campanas y otros objetos utilizados en la práctica de la hechicería. De fuentes latinas pueden conocerse los nombres de los que zarparon de las islas occidentales para venir aquí, en la primera época del papado. Su dirigente era Columbkilly, el irlandés, un hechicero de amplia reputación. En esos días el suelo de Islandia tenía una gran fertilidad, pero cuando los noruegos vinieron a establecerse aquí, los hechiceros occidentales se vieron obligados a huir del país, y los escritos antiguos dicen que Columbkilly, decidido a vengarse, echó una maldición sobre los invasores, jurando que jamás prosperarían aquí, y otras cosas del mismo tenor, gran parte de lo cual, por lo que parece, se ha cumplido. Más tarde, en la historia, los noruegos de Islandia comenzaron a alejarse de sus verdaderas creencias y a adoptar las idolatrías de pueblos no afines a ellos, y entonces se asentó el caos en la tierra. Los dioses de los noruegos fueron escarnecidos y se introdujeron nuevos dioses y santos, algunos del oriente y otros del occidente. Las crónicas nos dicen cómo se construyó en esa época una iglesia en Columbkilly, en el valle donde más tarde se levantó la granja llamada Alvogastadir del Páramo. Esta, en los tiempos antiguos, había sido la residencia de un caudillo. El gobernador John Reigtallin reunió muchos datos acerca de este valle cenagoso después de que el edificio fue finalmente destruido en las grandes apariciones espectrales del año 1750. El propio gobernador vio y oyó los distintos sucesos extraordinarios que ocurrieron aquí, como queda demostrado en su bien conocido relato del espíritu de Alvogastadir. Y este es el relato, según Lagnes. Se escuchó al fantasma cantar en voz alta en la casa hasta bien pasada la Pascua de Pentecostés, en que la gente huyó. En dos ocasiones pronunció su nombre al oído del gobernador, pero respondió a todas las demás preguntas con ociosos versos latinos y desvergonzadas obscenidades. De las muchas historias que se han narrado acerca de esta solitaria casa en su valle de páramos, la más notable es indudablemente una que data de mucho antes de la época del gobernador John, y puede que no esté fuera de lugar recordarla para satisfacción de las personas que no han viajado por los terrenos llanos y todo junto al río, donde los siglos yacen lado a lado en senderos igualmente invadidos por la maleza, recorridos por los caballos de tiempos pasados, o por la de los que puedan desear hacer una visita al antiguo solar de la colina enclavada en dos marjales mientras recorren el valle. No puede haber sido más tarde que a fines del ministerio del obispo Gudbrandur, cuando cierta pareja arrendó Alvogastaoir del Páramo. El nombre del esposo no ha quedado registrado, pero la esposa se llamaba Gunvor o Guobor, y era una mujer de natural sumamente violento. Con la reputación de ser versada en las ciencias ocultas y de poseer la capacidad de cambiar de forma, su esposo, que parece haber sido el más cobarde de los seres, gozaba de muy poca libertad, ya que estaba por completo bajo el dominio de ella. Por de pronto no prosperaron mucho con su labor agrícola y pocas, por cierto, eran las personas que tenían para que les ayudaran. La leyenda dice que la mujer, debido a la pobreza en que vivían y a la abundante progenie, obligó a su marido a llevar a sus hijos recién nacidos al desierto y a dejarles allí para que muriesen. El hombre puso a algunos bajo rocas planas en las montañas. Sus gemidos pueden escucharse todavía en primavera, cuando la nieve empieza a fundirse. A otros les ató piedras y los arrojó al lago, en donde sus lloros pueden oírse a la luz de la luna de mitad del invierno, especialmente durante una helada o una tormenta. Pero a medida que Gunvor envejecía, dice la leyenda, comenzó a sentir sed de sangre humana y a tener hambre de cuerpo humano. Y hasta se dice que tomó la sangre de sus hijos sobrevivientes y la bebió con su boca. Construyó una tarima para encantamientos detrás de la casa, donde, en medio del fuego y el humo, solía cantar al demonio Columkill en las noches de otoño. Se afirma que su esposo trató de huir y de divulgar sus fechorías en la comarca, pero ella lo persiguió y, alcanzándolo, lo mató a pedradas y mutiló su cadáver. Se llevó sus huesos a la casa, pero dejó la carne en las entrañas para los cuervos e hizo correr en la región la voz de que él había muerto mientras recorría las montañas en busca de ovejas que se habían perdido. Desde ese día en adelante, la señora Gumbor comenzó a prosperar y todos quedaron convencidos de que ello se debía a su maligno convenio con Columkill, y pronto fue propietaria de gran cantidad de hermosos caballos. En esos días se viajaba mucho por la región, tanto en verano, en que los hombres iban a pescar, como en primavera. Pero a medida que discurría el tiempo, se murmuraba en la región que cuanto más caballos compraba Gumbor, menos hospitalaria se tornaba hacia esos viajeros, y aunque era una mujer que concurría regularmente a la iglesia, como se acostumbraba en esa época, dicen los anales que después del domingo de Pentecostés no podía ver el sol en un cielo despejado después de los servicios religiosos de la iglesia. Entonces comenzaron a correr por todas partes rumores relacionados con el fin del esposo de Gumbor y con la forma en que ésta asesinaba a los hombres, a algunos por sus pertenencias y a otros por su sangre y su carne, y cómo perseguía a otros a caballo por las montañas. Bien, en el valle, al sur, pero no a gran distancia de la casa, hay un lago llamado Igulvatn, nombre que ha conservado hasta la fecha. La mujer mataba a sus huéspedes en mitad de la noche, y esta es la forma en que morían. Les atacaba con una daga cuando dormían, les mordía la garganta y se bebía su sangre. Luego, después de desmembrar los cadáveres, usaba sus huesos como juguetes para ella y Columkill. Alguno les perseguía hasta los páramos y les acometía con la espada, haciendo centellar la hoja mientras los ultimaba. En cuanto a fuerzas, era igual a cualquier hombre, además contaba con la ayuda del malo. Todavía pueden verse coágulos de sangre en la nieve de las montañas, especialmente antes de la Pascua de Navidad. La mujer llevaba los restos al valle y los arrojaba al lago, después de atarles piedras. Luego les robaba sus bienes, sus ropas, caballos y dinero, si lo tenían. Sus hijos eran todos idiotas y ladraban desde el tejado de la casa como perros. O bien se acuclillaban en el empedrado y mordían a los hombres, porque el espíritu les había despojado del buen sentido y del habla humana. Hasta hoy en día se canta esta canción de cuna en las regiones situadas a ambos lados de los altos páramos. Escuchamos Hunter, que viene muy a cuento. Hunter es cazador. Si andan por Islandia, tengan cuidado. Estamos leyendo de Haldor Laxness, Gente Independiente, un fragmento más de esta novela, en la que vamos a pasar de esos momentos terribles que se refieren a las etapas primitivas y de leyendas y mitos espantosos, que por lo general acompañan a la mayoría de las culturas, a un capítulo en el que se habla de una boda. Sí, la vida es dulce en ese tiempo y está en verdad, y esta es en verdad la época de casarse, porque todos los nidos de los ratones han sido destruidos y se ha construido una nueva casa en la granja. Es la de Hartur, de la casa estival. Se ha cargado piedra, se ha cortado turba, se han erigido muros, clavado entramados, colocado vigas, se ha puesto la chimenea en su sitio. El matrimonio fue solemnizado en Nyorkot, un poco más lejos, en una vivienda de la misma clase, la casa de los padres de la novia, y la mayoría de los invitados provenían del mismo tipo de moradas. Casitas ubicadas al pie de las montañas o cobijándose en la ladera meridional de una elevación, cada una con un arroyito corriendo tersamente por el marjal. Cuando se viaja de una casa a la próxima, nada parece más probable que el que todas lleven el mismo nombre y que el mismo nombre y la misma mujer trabajasen en todas ellas. Sin embargo, no es así. El viejo Porour de Nyorkot, por ejemplo, había abrigado durante toda su vida el sueño de construirse un molino sobre el arroyo de su granja. La corriente tenía cierta fuerza y si lograba construir el molino y moler cebada escocesa para la gente, podría obtener una ganancia decente. Pero, en cuanto tuvo terminada la construcción, dejaron de importar granos enteros y de cualquier modo la gente prefería comprar sus cereales ya molidos. Sus chicos jugaban en la choza del molino en los días primaverales de la infancia sin noche. El cielo estaba azul en esos días. Jamás lo olvidaron en su vida. Eran 7. Cuando crecieron, abandonaron el hogar y se fueron a lugares distantes. 2 hijos se ahogaron en un océano lejano y un hijo y una hija se dirigieron a una tierra más remota aún, América, que está más lejos que la muerte. Pero quizá la distancia no sea mayor que la que separa a los miembros de una familia pobre en el mismo país. 2 hijas se casaron en aldeas pesqueras y una de ellas era ahora una viuda con una horda de chiquillos, en tanto que la otra, casada con un enfermo de tisis, vivía de la ayuda de la parroquia. ¿Qué es la vida? La hija menor, Rosa, había pasado la mayor parte de su vida en casa hasta que fue a servir a la del alcalde. No quedaba, pues, en la casa nadie más que la pareja de ancianos, una vieja que vivía con ellos, y un ochentón pobre de cuyo cuidado se encargaba la parroquia. Y hoy se casaría Rosa. Eso es lo que ella había obtenido de la vida. Mañana se iría para siempre, y el molino estaba junto al arroyo. Así es la vida. Aunque Hartur pasó su vida de la juventud en adelante en una gran finca, la mayoría de sus amistades eran campesinos de tierra adentro, ovejeros como él que se afanaban como esclavos con sus rebaños, trabajando un día y otro todo el año hasta que morían sin haber logrado cerrar algún trato que montara algo más que unas pocas monedas cada vez. Algunos de ellos consiguieron alcanzar un grado de cultura que se exteriorizaba en una sala de madera de forma de caja con techo de hierro ondulado, pero esas casas eran húmedas y estaban llenas de corrientes de aire. Las corrientes de aire son productoras de reumatismo. la tisis medra en la humedad. Pero la mayoría de ellos se consideraban afortunados si podían renovar una o dos de las paredes de sus casas de barro una vez cada 5 años, y eso a despecho de los sueños de cosas más elevadas. De un modo o de otro, en cada casa vive y persiste el sueño de algo mejor. Durante un milenio se han imaginado que se elevarían, de algún modo misterioso, sobre la penuria y que adquirirían una gran finca y el título de granjeros terratenientes, el sueño eterno. Algunos piensan que todo esto solo se cumplirá en el cielo. Vivían para sus ovejas y, con la excepción del alcalde, comerciaban todos en Frorur con Tulinius Jensen, administrador de Bruni, una firma de mercaderes daneses. El alcalde hacía sus negocios en Vik, y como él mismo decidía qué precio debía obtener por sus ovejas, se murmuraba que debía de tener más de un interés en ese comercio. La gente se consideraba afortunada cuando era anotada en los libros de Bruni, porque éste generalmente le concedía una cierta cifra de crédito. Desde ese día en adelante no volvían a ver una sola moneda, por supuesto, pero se sentían razonablemente seguros de sobrevivir al invierno. Bueno, estos son fragmentos de la novela Gente Independiente de Haldor Laxness. También leí algunas poesías de Annie Ibsen y de Ingeborg Haraldsdóttir, todos islandeses del siglo XX, algunos viven todavía, todos mostrándonos que la temática, por más extraños que sean los lugares, por más lejana y ajena que nos resulte su cultura, por más incomprensible que nos resulte su idioma, están siempre dando vueltas en torno a los mismos temas: el amor, la muerte, que son los dos ejes por los que gira, se traba, da vueltas, avanza y retrocede nuestra vida. Nos vamos por hoy. El programa va a estar subido después al blog jorgegoyeneche.blogspot.com, al que se puede acceder directamente o por la página de la radio www.fmfutura.com.ar. Nos vamos por hoy con otro tema de Björk, y después se nos viene el informativo y más tarde rap. Nos vemos.